días, amigos de la Casa de la Cultura. Esto es tu programa Tianguis al Aire, que se transmite los miércoles de 11 a 12. Espero que se encuentren bien en sus casitas y a los que están trabajando también. Espero que salgan con todas las seguridades debidas. Y no se olviden de seguirnos en Facebook como Tianguis Oficial. Y a mí me pueden seguir en Facebook y en Instagram como Maya Sin Baña. Esperamos que hayan disfrutado de la canción New Cayacta y que hayamos recordado el gran legado que deja en nosotros Alfonso Cachihuanco, quien fue el fundador de la agrupación Ñanda Mayache. Así es, amigos, esperamos que les mandamos un gran abrazo y un saludo a todos sus familiares y amigos que están con este dolor en el alma, y les vamos a contar un poquito de lo que fue esta, de lo que es esta agrupación. Ñanda Mayache se inicia en 1969 con la participación de 18 comunidades indígenas de Peguche, Zuletan, Ochagua. Nuestro compañero Alfonso Cachihuanco fue conocido como Kipus Kotakachi, como generalmente se lo conocía, y ha ayudado y aportado a la cultura nacional, y es por eso que ya, o sea, volvemos a mandar un abrazo y un saludo a todos sus familiares. Y recuerden que este programa es para difundir todo lo que es música, cultura, arte, de todos nuestros compañeros que se dedican a esto. Muy buenos días, y Paul saluda a todos nuestros seguidores y a las personas que nos ven y nos escuchan. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Hola, May. Bueno, espero que estén súper bien. Como saben, para mí es un gustazo estar con ustedes todos los miércoles de 11 a 12. Yo soy Pau Alexander, y como ya lo dijo May, hoy tenemos, sí, un programa un poco triste también, pero hay que celebrarlo con música también. Creo que esa es la mejor forma de dejar un legado y de recordar a todas las personas que nos van dejando. Pues este fin de semana tuvimos otra gran partida para la cultura ecuatoriana. El director de Charijayac también nos abandonó este día sábado, y pues bueno, mandamos un gran abrazo a todos sus compañeros, a sus familiares, a sus seguidores también, y pues creo que la única forma en la que nosotros podemos rendir homenaje a estos personajes es siguiendo su música, compartiendo su legado y pues apoyando a los demás compañeros que tenían en las agrupaciones. Y bueno, así empezamos el programa, lamentablemente, pero aquí seguimos apoyándoles y dándoles lo mejor de nosotros para que el programa salga de la mejor manera y que ustedes también puedan conocer más de estos artistas. Para eso es el programa, definitivamente para eso se creó el programa. Y pues bueno, vamos a seguir con mucha música. Me siguen a mí en mis redes sociales como Pau-Alexander en Instagram y en Facebook. Y buen día a todas las personas que nos están viendo y a los que nos están escuchando también por www.radiocce.com y también por la 940 AM. Espero que tengan un buen día y vamos a escuchar la canción Nos Vemos en la Próxima Vida de Charijayac. Espero que disfruten y ya regresamos. Pica. Nuestro amor aquí es imposible, porque no he tenido la oportunidad de conocerte a tiempo. Tú me dijiste que el verdadero amor es de los valientes. Hay algo que puede existir entre nosotros. Espero ese sueño. Allá sí seremos felices. Nos vemos en la próxima vida. tu vida. ¿Me esperas, verdad? Gracias por haberme querido tanto. Con agua cachan. Ocachan y la de cuch. Tanto que inmortal y cual. Pai. Cherai ocachan. Ocachan. Ocachan. Estamos de vuelta, amigos, y esperamos que les haya gustado la canción. Nos vemos en la próxima vida. Y este programa les traemos, nos pidieron el espacio para poder difundir todo lo que se está haciendo en la parroquia rural de Cumbaya. Y traemos también de vuelta a nuestro amigo Walter Rojas, que ya estuvo en un programa anterior. Y él tiene 28 años y nació en la parroquia de Cumbaya. Es autor de diversas obras de teatro, poesía y letras musicales. Además, ha aportado con investigaciones culturales en libros y revistas. Así que le damos una bienvenida a Walter, y como sabemos, su gran trabajo siempre se ha direccionado al reconocimiento de nuestra cultura y principalmente a la parroquia de Cumbaya, de donde él nació. Entonces quisiéramos que nos cuente cuándo se celebran las fiestas de fundación eclesiástica de Cumbaya y cuáles son las actividades que han tenido preparadas para este festejo. La fundación eclesiástica de Cumbaya es el 29 de junio de 1570. Estamos próximos a cumplir 450 años de vida eclesiástica. Las actividades que se realizan en conmemoración está a cargo del gobierno parroquial de Cumbaya y sus personeros. Puedo resaltar algunas actividades, por ejemplo, el homenaje que se hace al héroe del Cenepa, Alfonso Lamiña Chihuano, el pregón de fiestas, el festival del pasillo, la elección de la reina. También convergen festividades. Son organizados por sus respectivos periostes, como son las fiestas de San Juan Bautista, las fiestas de San Pedro. También podemos resaltar que se realizan actividades como la sesión conmemorativa, en la cual pues, se hace la respectiva condecoración a los personajes o ciudadanos preclaros de la parroquia que han prestado sus servicios para engrandecerla. Y se terminan las fiestas con el desfile de la confraternidad, donde participan pues organizaciones educativas, institucionales, gremiales, financieras y bueno, también los barrios, ¿no? Los barrios, los cuales pues salen con sus carros alegóricos, es una fiesta colorida, ¿no? Que se toma las principales calles de Cumbaya hasta llegar al estadio central. Como ya escuchamos, amigos, los homenajes, los pregones, los festivales son sin duda el alma de las fiestas parroquiales, dando así como resultado el mostrar la cultura de estos espacios y la configuración de sus formas de vida. Sin embargo, como sabemos, estamos pasando por momentos difíciles en esta crisis sanitaria. Es por eso que quisiéramos preguntarle a Walter, ¿en qué afecta esta crisis en este tipo de festejos? Yo pienso que ha afectado en el tema sensible a todos los ciudadanos, no solo de Cumbayá, sino a los que conmemoran en toda la serranía San Juan y San Pedro. Creo que esta fecha la viven esperando con ansias todo el año porque es un espacio de desfogue. Entonces imagínate con este tema del confinamiento, de la pandemia, esto ha sido totalmente difícil, digámoslo así. Entonces la otra situación es igual el tema económico, porque algunos espacios se manejan y se mueven el tema económico por el turismo. Entonces obviamente con todo esto que está suspendido, pues se está perdiendo bastante en este sentido. Por ejemplo, Cumbayá, el tema gastronómico es el fuerte. Ya no van a haber fiestas, no vendrán visitantes, no habrá esa interacción de gente. Entonces es bastante difícil esta situación. Además de eso, también pues los actores y los gestores culturales, los cuales viven del arte, no podrán tener la oportunidad de mostrarse ni tampoco de trabajar en estos momentos, en estas festividades que se vendrán. Entonces va de la mano lo emocional y lo económico. Lamentablemente, como nos comenta nuestro amigo Walter, la sensibilización o el poder estar físicamente en los espacios y poder disfrutar de toda la riqueza cultural en este caso se ha limitado completamente. Además, el turismo también se ha visto afectado, o sea, todos quienes viven del arte, del turismo, le ha tocado acoplarse a nuevas estrategias y mostrar su trabajo de otras formas. Por interno también Walter nos estaba comentando que estaba creando un museo virtual y también, o sea, por eso también nos pidió el espacio para poder difundir esto a todos los que les interese o les gusta el arte, les gusta la cultura o les gusta la historia, como nuestro amigo Walter se ha dedicado a esto. Entonces, Walter, coméntanos cómo nace esta propuesta del museo virtual. El museo virtual nace iniciativa de Elizabeth Moreta, pues ella es mi pareja, la cual estuvo viendo una serie de documentales, una serie de espacios donde poder compartir y mostrar el patrimonio. Entonces me propuso esto de hacer un museo virtual, porque nosotros tenemos todo el material que hemos recopilado hace 8 años atrás aquí de la parroquia de Cumbayá en los diferentes ámbitos: musical, vestimenta, fotográfico, arqueológico, gastronómico y también de leyendas. Entonces, ¿por qué no conjugar eso en diferentes salas, ¿no?, que hablen de esto y mostrar a la gente de afuera, aprovechando justamente que estamos conmemorando nuestras fiestas, y que vean que Cumbayá es un espacio rico en tradición, en cultura, y que va más allá también del tema inmobiliario, del tema del desarrollo, que también es muy aceptable, y de hecho tenemos que convivir con eso, y creo que es a lo que todos aspiramos, pero también que hay estas manifestaciones acá, que hay esta riqueza cultural que debemos sentirnos orgullosos y compartir con los niños, con los jóvenes, y seguir levantando el sentido de pertenencia. Y como nos dice Walter, y también como hemos visto a lo largo de todas estas entrevistas que hemos hecho en el programa, la cultura se está conjugando con el área virtual, pues no queda otra forma de difundir la cultura y de generar este sentido de pertenencia. Ahora, Walter, quiero que nos cuentes cómo ha sido la experiencia de incursionar en las nuevas tecnologías para difundir la historia cultural, en este caso de Cumbayá. Nosotros lo venimos realizando hace 8 años atrás, por medio de las redes sociales, haciendo cápsulas históricas por medio de videos, mostrando, como lo había comentado, el tema gastronómico, de leyendas, personajes, artes y oficios. Y bueno, pues esta situación que estamos viviendo difícil de la pandemia, pues no nos ha cogido de nuevo, sino que simplemente nos ha tocado instruirnos en las nuevas tecnologías, en las nuevas herramientas, en los nuevos programas, para poder difundir todo este material, esta amalgama cultural que nosotros tenemos aquí dentro de la parroquia. Como ya lo hemos dicho en programas anteriores, el trabajo habla por sí solo. Y como en este caso Walter ya tenía bases donde ya se difundía contenidos en diversas plataformas digitales, entonces la adaptación fue mucho más fácil. Así que Walter, cuéntanos a todos, a quienes nos escuchan y nos ven por Facebook del Tianguis, ¿en dónde podemos encontrar este museo virtual y qué vamos a encontrar en el mismo? El museo va a estar disponible a partir de el 1 de julio, va a estar en la plataforma de Facebook de Historia Miscelánea Parroquia Cumbayá en el fanpage, y también se pueden meter a Google en la plataforma y ponerle Museo Interactivo

Y regresamos, amigos, de este pequeño corte comercial y de haber escuchado la canción del grupo Ñanda Mañachu. Espero que estén disfrutando de estas canciones y que estén recordando a cada uno de sus integrantes. Y bueno, regresamos con nuestro invitado. Y como ya escucharon, antes de irnos al corte comercial, nos comentaba que el 1 de julio en Facebook, en Historia Miscelánea de Cumbayá, podemos encontrar más información sobre este museo. Y también sabemos que Walter ha estado a cargo de un documental. Quisiéramos que nos cuentes de qué trata, cuánto tiempo te tomó realizarlo y cuántas personas están involucradas en este proyecto. Bueno, el documental lo seguimos trabajando, está en proceso de investigación. Lo que sí vamos a lanzar es un tráiler. Este documental trata sobre el desarrollo de Cumbayá y sus problemáticas. Este documental es muy bonito y también interesante y quiere sacar algunas reflexiones porque nos cita en el espacio del Cumbayá del siglo XX, el cual, pues, para ser más dinámico, se basa en fotografías, films que hemos recopilado de hace 40, 50 años atrás. Testimonios orales de la gente, documentación de archivo y algunas otras herramientas, pues las cuales nos quiere situar en este espacio de ver cómo ha ido cambiando Cumbayá y cuáles son sus problemáticas que tienen actualmente y qué hacer para poder resolver ellas. El situar a la gente en tiempo y espacio, recordarle de dónde venimos y no dejar de lado nuestras raíces, creo que es la forma más bonita de hacer arte. Ahora, como sabemos, es el mes del Inti Raymi, ya empezamos en esta semana todas las fiestas y nos extendimos hasta julio, y nuestro invitado no se ha quedado atrás y ha trabajado en la difusión de esta fiesta del sol en forma de música. Cuéntanos cómo nace la canción Sara Raymi y de qué se trata. La canción Sara Raymi trata de la fiesta, justamente de la fiesta de San Juan y San Pedro. Habla de lo colorido que es, de la participación de los disfrazados, de los priostes, de cómo zapatean al ritmo de la quena, de las guitarras, de la vaca loca, de los juegos pirotécnicos, de la chichita, de la comida. Entonces es un brote de muchas emociones, la cual, pues, se quiere dar a conocer en esta pieza musical, el ritmo sanjuanito. Y pues, a pesar de estar en nuestras casitas, yo creo que es importante seguir consumiendo este tipo de productos que nos hacen recordar las celebraciones de nuestros pueblos, como es el caso del Inti Raymi. Y seguir celebrando desde nuestras casitas, pues no hay otra forma de hacerlo para que todos estemos bien y el próximo año sí celebrarlo con todas las ganas que se nos acumularon durante este año. Y bueno, Walter, cuéntanos cuántas personas participaron en el video y la canción. En el video y en la canción, en este proyecto, participaron varios actores y gestores culturales de Cumbayá, de Tumbaco. Voy a citar a cada uno de ellos, ojalá la memoria no me falle. A la cabeza, Julito Huapcha, con el grupo legendario Sentimiento Andino, don Alfonso Cachihuango, que en paz descanse, quien es autor de la música, el grupo J. Jesús Estrellas también, justamente de la academia del maestro Julito Huapcha, el ballet Yanantu, la organización de disfrazados San Juan Bautista de Cumbayá, los disfrazados de San Pedro de la Tola de Tumbaco, el grupo de ancestralidad encabezado por el señor David Lascano y el maestro José Famauta, entre otros destacados. Y obviamente, pues, yo le puse la letra a esta hermosa melodía. Un gran saludo y un abrazo de aquí del Tiangue a todos quienes participaron en la realización del video y de la canción Sara Rey, que como hemos visto es un gran aporte lleno de cultura, y esperamos que ya la próxima semana tener el material para poderlo difundir aquí en Tianguis al Aire para que todos lo escuchen y lo puedan ver. Y como ya hemos venido realizando la pregunta básica aquí en el Tianguis, que a todos nuestros invitados, Walter, creemos que nos respondas que cuáles son las alternativas que tienen los artistas, gestores culturales y las personas que viven del arte y la cultura en medio de esta crisis sanitaria. Ahorita todos estamos trabajando por medios virtuales, por las redes sociales, por el internet. Entonces hay varias herramientas, como yo le había citado. Simplemente tenemos que adaptarnos a ellas y tratar, ¿no?, ser un poco más creativos para llegar a la gente. Y les hago el llamado también a la gente, pues, para que apoyen a la gente que hace teatro, a la gente que hace danza, a la gente que hace música. Ahora están haciendo actos vía plataformas, Facebook Live, los cuales les piden una retribución pequeña, a veces hasta de $1, $2, máximo $5, que nos cuesta apoyarnos y darnos la mano entre todos para poder seguir adelante. Y lo otro también que pueden hacer es ayudarnos compartiendo estos productos, estas iniciativas, difundiendo para que llegue a más gente. Yo creo que eso es prácticamente lo que nosotros como actores, gestores culturales nos toca hacer, y a la gente también que nos está viendo esto que les estoy peticionando. Creo que es súper importante el apoyo conjunto entre quienes hacen arte y quienes lo consumimos, pues es indispensable que nos apoyemos, y como vemos que se están direccionando a las nuevas plataformas virtuales, creo que con un comentario, con el compartir, incluso con el dar like, ya es un gran apoyo para la gente que en este momento está difundiendo la cultura de distintas formas. Y bueno, para terminar, Walter, quisiera que nos dejes un mensaje y también una invitación. Quiero invitarles a toda la gente del Ecuador, de Quito, de Cumbayá, de la Puerta del Gran Valle, a que estén pendientes. El día de hoy, miércoles, vamos a hacer el lanzamiento del Sara Raimi por Historia Miscelánea Cumbayá, y también pues el 29 de junio a las 5 de la tarde por la misma plataforma. Creo que se nos cortó la videollamada con nuestro amigo Walter, pero ya saben, amigos, de cualquier cosita deben buscar en Facebook a Historia Miscelánea Cumbayá, donde puedes encontrar los proyectos, todo lo que ha realizado nuestro amigo Walter durante todo este tiempo. Y gracias, Walter, por realizar este aporte a nuestro programa y también a la cultura. Y te mandamos un abrazo desde Tengues, y ya sabes que las puertas están siempre abiertas. Y ahora ya creo que se cansaron un poquito de que nos hayan escuchado hablar tanto a nosotros, a nuestro amigo Walter. Les dejamos con la canción Chofercito Carretera del grupo Charijaya, recordando a un gran amigo. Cuentan que no me quieren. no me ama. Me cuentan que no me quieres. Ya no quiero yo la vida. Si tu amor de mí se olvida. Dime, Cholita, si estás solita, te necesito. Y regresamos, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta gran canción, al igual que nosotros. Y como saben, la hora en este programa pasa súper rapidísimo y llegamos a la parte final de este programa y tenemos unas recomendaciones que hacerles. Con Mai estamos en el proyecto de Pichirilo Producciones y estamos subiendo videitos semanales a nuestra página de YouTube y a nuestra página de Facebook también, así que vayan a seguirnos, coméntenos para nosotros poder mandarles mensajitos y espero que les guste todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, este día lunes lanzamos un video sobre el Inti Raymi, así que vayan a verlo y también para que sepan un poquito más sobre esta fiesta. Mai, ¿qué más nos puedes recomendar? Como ya la anterior semana también le recomendamos, la Casa de la Cultura ahorita está en este proyecto Obra Teatral Telón 2020, que son obras teatrales que se están transmitiendo vía online. Entonces, este viernes 26 tenemos la obra artística Rosa, que se transmite a las 19:30 y su costo son $5. Las entradas puedes comprar por www.buenplan.com.es. Así que vayan y visiten la página de la Casa de la Cultura. También, amigos, les queremos agradecer a todas las personas que se conectaron este día viernes, que tuvimos el programa musical en vivo en la página de Facebook del Tianguis, y que gracias por todo, por sus saluditos, por sus buenos deseos. Y este viernes también tenemos programas, ya saben, desde las 6 de la tarde por la página del Facebook. Como ya lo dijo Mai, muchísimas gracias a toda la gente que se conecta siempre, que está atenta a todo lo que hacemos. En verdad, el programa del viernes estuvo mejor de lo que esperamos y gracias de todo corazón. Bueno, se acabó el programa y ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como Pog-Alexander. Nos vemos el próximo miércoles de 11 a 12 por la señal de la radio de la Casa de la Cultura y también para que nos vean por la señal de Tianguis. Así que nos vemos el próximo miércoles. Espero que estén bien. Escuchan por la señal de la radio de la Casa de la Cultura y a las personas que nos ven por la señal de Tianguis, no se olviden de seguir a Tianguis en Facebook y recuerden, amigos, apoyar a los artistas, artistas culturales, a las personas que se dedican a esto, como Walter, que se dedica a la difusión de nuestra parroquia, todos darles like, compartir, comentar, o sea, no, ganamos mucho, o sea, necesitamos apoyar el trabajo que están realizando estas personas en nuestras plataformas digitales. Y gracias a todos por el programa del viernes y ya saben, si quieren que hagamos un programa especial de algún tipo de música ecuatoriana, estamos abiertos a todo, hasta la chicha, por nosotros no hay problema. Y ya saben, amigos, a mí me puedes seguir como Mayra Simbaña en Facebook e Instagram. Así es, amigos, nos vemos el próximo miércoles y nos vemos el viernes para las personas que se conectan en Facebook. Chao, amigos.